En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Amigas y amigos, hola, estamos aquí en el espacio nuevamente de Trajines con Carlos Zambrana y mi persona, por supuesto, y tenemos un invitado muy especial. Estamos hablando de Hubert Masurek. Él es investigador francés del Instituto de Investigación para el Desarrollo IRD, pero además representante legal del Centro Internacional de Agricultura Tropical de Cali en Colombia. Hubert tiene un doctorado en Ecología General y Aplicada en Francia y sus campos y temas de investigación son bastante amplios: la geografía económica, la planificación y el ordenamiento territorial y el desarrollo regional, hombre medio ambiente y el impacto de las políticas territoriales sobre el desarrollo local. Hubert además ha estado viviendo en nuestro país hace ya más de 5 años y ha participado en numerosas publicaciones con centros de investigación, por un lado, pero también universidades y centros de posgrado. Podemos citar entre sus trabajos el libro Gobernabilidad y Gobernanza de los Territorios en América Latina, por otra parte, Políticas Públicas y Dinámicas Territoriales. El tema de la migración también es una de las áreas que más ha estado trabajando en los últimos tiempos. Componentes de la migración, por ejemplo, impactos territoriales y políticas. Y vamos a hablar justamente de espacio, territorio y migración. Otro de los temas que ha sido de su interés es reflexionar justamente sobre el territorio y la constituyente. Y ha participado también en las lecturas socioeconómicas de los municipios en La Paz. En fin, como ustedes pueden ver, su trabajo, ¿no es cierto?, es bastante amplio, intenso. Y estamos aquí con él agradeciéndole por su presencia. Y después de esta primera presentación, quisiéramos hablar, Hubert, primero, ¿cómo llegaste a Bolivia? Tal vez antes de... ¿Cómo llegaste a este espacio y a este territorio? Y además... ya que el tema de la migración es tu tema, ya sea un migrante en Bolivia. Sí, muy buenas tardes. Mi llegada a Bolivia, bueno, como investigador del IRD, nosotros trabajamos en países del sur, como decimos, ¿no? Y yo he trabajado hace ahora como 12 o 15, no me acuerdo bien, años que estoy en América Latina. He empezado con Colombia, donde he encontrado justamente el Centro Internacional de Agronomía Tropical. Estábamos trabajando sobre la crisis cafetera y, bueno, con los problemas de violencia que había en Colombia, nos tuviéramos que ir porque no había otra solución. ¿Qué año era ese, más o menos? Ese era el año 93 o 4, por ahí. Después me fui a Perú en 96, para trabajar sobre las estadísticas agrarias, porque Perú ha hecho un censo agrario bastante grande que nos ha servido mucho para todo lo que es política agraria. Y después tenía que retornar en 2000 en Colombia, pero muchos problemas de violencia todavía, entonces no nos han permitido ir a Colombia. Y entonces hemos enganchado, si se puede decir, en un programa en Bolivia, ¿no?, sobre principalmente todo lo que es políticas territoriales aplicado, evaluación de políticas territoriales en relación al desarrollo económico local. ¿Cómo uno de tus trabajos tal vez más conocidos y más utilizados, sobre todo por estudiantes y profesionales en el ámbito de la geografía y de la gente interesada en el espacio y territorio, es justamente tu libro publicado por el Programa de Investigaciones Estratégicas en Bolivia, PIEB, que se llama Espacio y Territorio, Instrumentos Metodológicos de Investigación Social? ¿Cómo surge este libro y cuál ha sido el impacto que ha tenido también? Porque entiendo que es un nicho de alguna manera poco trabajado en Bolivia, a pesar que se habla mucho de espacio y territorio, pero en los hechos íbamos a estar hablando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un espacio, un lugar, un no lugar y el territorio? Eso viene, bueno, nosotros somos de la Escuela Francesa de Geografía, que es decir, importante. Que no es geografía física, bueno, hay geografía física, por supuesto, hay todo lo que actualmente está muy de moda, como los sistemas de información geográficos, todo eso. Pero la geografía francesa es más que todo una geografía humana, ¿no? Uh-huh. Que se preocupa más de lo social y de la, digamos, cómo se organiza lo social dentro del espacio, del territorio, veremos la definición. Entonces, cuando vine aquí, hubo mucho interés por parte de muchas universidades de conocer un poco esta perspectiva de la geografía humana, y he empezado a dar un poco de clases en la UMSA, en la San Simón de Cochabamba, en la Gabriel Moreno, y hubo, claro, un cierto interés para la cosa, porque en Bolivia esta disciplina no se enseña por nada, ¿no? Y después, bueno, eso lo intenté formalizar un poco en cursos. Y el PIEM me ha preguntado un día, su director Godofredo me ha preguntado, ¿por qué no escribes un libro, ¿no?, que podría ser un aporte justamente en Bolivia sobre esta disciplina que realmente no es conocida, ¿no? Así nació la idea y bueno, me puse a trabajar para escribir el libro, que al principio tenía que tener 50 páginas. Y que poco a poco se ha ampliado, sí, y que necesitaría una segunda edición. Eso es. ¿Cuál es la diferencia? Y los que nos escuchan se van a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre espacio, lugar y territorio? ¿Y hay una sola manera de conceptualizar o también varía según escuelas, por ejemplo, o en general hay cierto consenso? No hay consenso. Eso es claro, en la geografía no hay muchas escuelas, la anglosajones, por ejemplo, lo que se llamaba en cierta época la geografía radical, bueno, trabaja más en una perspectiva determinista, de la relación inmediata entre la influencia entre el hombre y la naturaleza. Hay la escuela alemana y la escuela polaca, por ejemplo, que tienen visiones diferentes. Eso es típicamente, digamos, la teoría de la geografía humana de los franceses, ¿no? Que puede parecer, bueno, tal vez un poco particular, pero que en realidad ha tenido mucha influencia en Europa, en particular en todo lo que es las políticas de ordenamiento territorial. No hay que olvidar que en Francia la política de ordenamiento territorial es de los años 50, y son los geógrafos que tienen poder en Francia para hacer el ordenamiento territorial, para todo lo que es políticas, ¿no? Uh-huh. Eso es importante. La teoría se basa en dos conceptos principales que están en este libro, espacio y territorio. Y eso es un poco para armonizar, entre comillas, un poco todas las ideas que hay en geografía, en particular teoría del paisaje y todo eso. El espacio lo consideramos como un tejido de lugares. Es lo que llamamos, y hay un geógrafo muy conocido brasileño que se llama Milton Santos, que ha escrito mucho sobre este concepto, que es un sistema de lugar. ¿Qué es un lugar? Un lugar no es una posición geográfica, eso no nos interesa mucho, porque todo lugar es relativo a otro, sino que el lugar es, digamos, una posición geográfica ocupado por el humano, pero ocupado en un sentido muy, muy general. Por ejemplo, puede ser un lugar muy simbólico. Una cruz, por ejemplo, al cruce de cuatro caminos, puede ser un lugar que no está, donde no hay vivienda, nada, pero que es un lugar simbólico donde la sociedad desarrolla algunas actividades. Para dar una anécdota, cuando me fui a Potosí a trabajar con los campesinos, me dieron cita a los Tres Cruces. Y cuando llegué a los Tres Cruces, no había nada. Y en realidad es el lugar donde tres ailus se encuentran para hacer sus reuniones. Eso uh-huh. es un lugar. Es decir, que todo lo que es relativo a una actividad, una ocupación, a un imaginario que puede ser, ¿no? Es decir, que lugares hay muchos. Y la primera característica del lugar es que tiene un nombre, en general. Es decir, la toponimia es bastante importante para saber el significado realmente de los lugares. Todos estos lugares son fijos, geográficamente hablando, es decir, que tienen una posición geográfica, pero son muy dinámicos en el tiempo. Es decir, que un lugar puede tener una importancia un día y 10 años después no puede tener importancia, o al contrario, ¿no? Uh-huh. El mayor ejemplo es la ciudad. Cada ciudad es un lugar, pero todas las ciudades han variado de importancia, de significado dentro del curso de la historia. Entonces, todo eso conforma un tejido que analizamos con varias metodologías específicas y que son propios, digamos, de la organización de lo que llamamos nosotros la organización del espacio. Cómo se interrelacionan estos lugares, cuál es la jerarquía de los diferentes lugares, ¿no? Cómo se constituye una malla, cómo se constituye las interrelaciones, la jerarquía, todo eso. Aquí no hemos hablado del hombre, muy poco, solamente a través, digamos, del significado del lugar. Y el otro concepto viene, que es el de territorio. Y el territorio lo definimos cuando el lugar está apropiado. Hay un proceso de apropiación. Entonces, el territorio está definido por 5 funciones principales, que son apropiación, explotación, como el hombre explota, ¿no? Utiliza su espacio. Intercambios, como intercambia dentro de su territorio y con afuera del territorio. Y el sistema de vivencia, cómo viven, cómo construyen, cómo se relacionan, cuál es la relación entre lo público, lo privado, todo eso. Entonces, 2 conceptos muy diferentes. Espacio, un sistema de lugares. Territorio, un sistema de actores. Es decir, que eso nos permite, dentro de esta teoría de la geografía humana, introducir el grupo social a través de cómo se organiza dentro del espacio, cómo organiza su espacio y cómo el espacio lo influencia, por una parte, y por otra parte, cómo se apropia de este espacio, ¿no? Y cómo, como grupo de actor, se apropia de este espacio y cómo lo maneja. Eso es más o menos muy resumido, los 2 conceptos. ¿Puede haber un no lugar? Pues hay muchos no lugares. Porque, por ejemplo, hay justamente un antropólogo francés que escribió, ahorita no recuerdo el nombre, pero un famoso librito que se llamaba Los no lugares, no me acuerdo, no sé si lo leí. Sí, hace tiempo, no me acuerdo bien. Creo que sobre el metro, ¿no? Y cómo eran no lugares. Es decir, que son elementos que construyó la sociedad, ¿no? Pero que no tienen una cierta identificación. ¿No? Y ya eso, no tienen esa apropiación, explotación. Y siempre nosotros decimos que, por supuesto, hay muchos espacios, por ejemplo, que no tienen territorio, porque no hay apropiación por parte de la sociedad, pero que todo territorio, por supuesto, tiene su espacio. En uno de sus numerosos artículos que ha escrito sobre territorio, administración territorial, califica la crisis de Bolivia como geográfica. A mí me llamó mucho la atención eso porque mucha gente ha definido desde hace mucho tiempo que la crisis de Bolivia es económica, galopante, política también galopante, y es llamativo esa denominación que califica de la crisis de Bolivia como geográfica. ¿A qué se refiere con esta crisis geográfica? Voy a ver cómo puedo ordenar un poquito. Justamente, Roxana, está abierto mi libro a la página no sé cuánto, donde hay un magnífico mapa. Yo quería preguntarte, ¿no? Eso. Sobre el mapa. Y hay 3 elementos. El primer elemento es que justamente el territorio es relativo a un grupo de actor. Es decir, cada grupo de actor tiene su propia representación del territorio. Y aquí este mapa muestra la sobreposición de varios territorios, podríamos decir, de competencias diferentes. Hay el límite de departamento, de municipios, concesiones forestales, concesiones petroleras, áreas protegidas y TCOs. Entonces, todo eso son límites, ¿no? Dentro de cada límite hay un grupo de actores que actúa, que se identifica a esto. Por ejemplo, el departamento, hay los prefectos, hay instituciones, ¿no?, que gestionan este departamento. Las concesiones petroleras, por ejemplo, son grupos de actores que tienen una cierta estrategia en relación a un territorio, ¿no?, con una cierta estrategia de apropiación, de explotación, por supuesto, con ciertos intereses. Las TCOs, tierras comunitarias de origen, también tienen sus propias visiones del territorio con una cierta gestión de este territorio. Y cuando miramos este mapa, lo primero que vemos es que hay una sobreposición increíble, ¿no? Es un puzzle terrible con sobreposición de casi todo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay, por lo menos si miramos la zona del Madidi, por ejemplo, la zona del norte de La Paz, vemos que en cada punto del espacio hay por lo menos 4 a 5 grupos de actores diferentes. Una competencia entre los actores. Competencia, pero más que todo, visión diferente y estrategia de uso del territorio que es diferente. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hay un espacio determinado, el norte de La Paz, se tiene que tener una cierta, diálogo entre los varios grupos de actores para ver cuál es su visión de manejo del territorio y cómo se puede compatibilizar las diferentes estrategias. Porque si cada grupo de actor tiene una estrategia diferente, eso genera conflictos. Y es lo que pasa cuando miramos este mapa de Bolivia, vemos que en todas las zonas donde hay más sobreposición, es la zona donde hay más conflicto. Entonces, aquí falta una política para realizar este consenso. Y la política es justamente la planificación territorial. ¿Qué proyecto nacional existe para compatibilizar la estrategia territorial de los diferentes actores? Eso es el primer punto. El segundo punto es que hay una gran contradicción aquí en Bolivia, es que la gran reivindicación de los campesinos, de los grupos indígenas, todo eso, esa cuestión tierra-territorio, ¿no? Eso es fundamental. Y finalmente lo que vemos es que no hay debate sobre el territorio, ¿no? Y a mí me parece una gran contradicción. Y voy a ir un poquito más de eso y tal vez ser un poco provocatorio, no sé, pero es que finalmente los que tienen un proyecto territorial son los de la media luna. Y los de las tierras arriba no tienen proyecto territorial, ¿no? Aparte, digamos, de la reivindicación del sistema antiguo de los Ailus o este tipo de cosas. ¿Qué llamarías proyecto territorial? Ahí empezaremos por eso. Proyecto territorial es decir, tener un debate, un diálogo entre los diferentes actores para saber qué queremos hacer de nuestro territorio. Con varias cosas, ¿no? Es decir, qué queremos hacer a nivel de la política demográfica, por ejemplo, eso tal vez lo hablaremos un poquito con la migración, qué queremos hacer a nivel de los proyectos productivos, ¿no? Cómo se puede mejorar el sistema de organización, de intercambio entre los diferentes grupos sociales para mejorar el desarrollo local, todas estas problemáticas, ¿no? Cómo podemos mejorar el uso del suelo, por ejemplo, eso es una cuestión bien interesante en la planificación territorial, es decir, cómo manejamos el territorio, cómo manejamos el suelo, ¿no? Es decir, qué tipo de función le damos, cómo controlamos su uso, cómo mejoramos la productividad, este tipo de cosas. Todo eso son debates territoriales, ¿no? Y realmente este debate no existe. Ahora, en Occidente lo que se plantea en general, estaba viendo algunos artículos no hace mucho justamente, el planteamiento, por ejemplo, en torno a la constituyente, que es seguramente uno de los temas sobre el cual vamos a hablar, es básicamente en Occidente y de parte de los grupos indígenas la recomposición territorial, ¿no? La reconstitución, lo que llaman el proceso de reconstitución territorial. Es decir, como que reconquistar de alguna manera los territorios que hubieran perdido desde hace siglos, ¿no? Y de hecho una visión también en parte que ha estado presente en el gobierno cuando habla, por ejemplo, de empezar todo de nuevo y reformas políticas radicales, es básicamente, y he escuchado en algunos foros, ¿no? O sea, hay que rehacer el mapa, ¿no? O sea, hay que borrar todas estas líneas y hay que empezar de cero, ¿no? El problema es que cada línea tiene una historia, ¿no? Eso es. Cada línea tiene todo un sedimento de historias, de luchas que ni siquiera nos damos cuenta. Alguna vez participé en un foro justamente sobre el tema de los departamentos y los cantones. Y es el tema de los cantones, nosotros lo vemos más o menos históricamente, ¿no? Y vemos cómo se ha peleado durante mucho tiempo, porque se haga un cantón aquí, una sección allá, etcétera. Entonces hay como sedimentos de lucha detrás de cada cantón, de cada sección, etcétera, ¿no? Entonces yo diría hay como que dos direcciones, ¿no? Una es la recomposición territorial como reconquista territorial, y a partir de eso se espera creo que se tenga una mejor situación en términos de la distribución de la tierra en Occidente, y por el otro lado, ¿no es cierto?, rehacer el mapa, ¿no? O sea, reconfigurar todo. Los límites existen. Bueno, tal vez se puede borrar una o dos límites, pero como dices, ¿no?, es producto de la historia, entonces existen. Es un sistema bien difícil de disolver, digamos, ¿no? Pero una manera de hacerlo es por el diálogo. Un ejemplo. Antes, bueno, con la ley de participación popular, solamente los que se podían presentar como alcalde eran los que estaban dentro de un grupo político. Uh-huh. Esto ha cambiado en 2006, creo, uh-huh, con Mesa. Después, cualquier asociación, grupo, puede presentarse a las elecciones de alcalde. Y eso ha modificado, por ejemplo, bastante las cosas, uh-huh, porque hubo la posibilidad para los dirigentes locales de presentarse a la gestión pública. Porque siempre aquí hay un conflicto, ¿no?, entre los que hacen la gestión pública y los que hacen la gestión territorial. Y aquí estamos realmente en una oposición de dos grupos de actores que genera conflictos. Y prácticamente todos los conflictos en las municipalidades aquí son de esto, ¿no? Es decir, entre los que viven en el territorio, que lo manejan, y los que hacen la gestión pública en la alcaldía, que en realidad no tienen la misma visión, ¿no? Entonces, con diálogo, con una política nacional, yo diría nacional, de territorial, eso se podría cambiar poco a poco, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el marco de la autonomía indígena, ¿cómo se va a hacer la autonomía indígena? Es decir, que dar la función de gestión pública a un territorio específico que se reivindica como tal, ¿no? Entonces, con el diálogo se puede poco a poco modificar este sistema. Uh-huh. Y yo voy a añadir un tercer componente sobre la cuestión de la crisis territorial. Es que hay que ver, a mi sentido, que la estrategia de casi todos los grupos sociales actualmente en Bolivia son estrategias territoriales, principalmente alrededor del problema de la tierra, ¿no? Que sean los del occidente como los del oriente, ¿no? La reivindicación principal actualmente es este, de los colonos como de los grandes propietarios, y el fondo de las peleas que hay actualmente es el problema territorial, fundamentalmente. Hablando sobre el punto que tocaban, sobre que en Bolivia han existido formas de administración territorial que son tradicionales. En las comunidades desde la época colonial, durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, tenían una relativa autonomía sobre el manejo de su territorio, la administración de sus recursos. ¿Es posible que el Estado Nacional pueda institucionalizar estas e incentivar estas administraciones tradicionales, tomando en cuenta, por otro lado, como nos mostraba en su mapa, que la creación de nuevas unidades administrativas en muchos casos se superpone sobre los antiguos territorios seculares, digamos, y en el efecto es que se generan territorios discontinuos y en algunos casos se divide comunidades, territorios que antes tenían una continuidad. ¿Cree que el Estado podría institucionalizar estas antiguas unidades de administración tradicionales? Hay varios problemas aquí. El problema fundamental que veo, porque no es un problema de límites, es decir, que si el Ailu del norte Potosí quiere ser autónomo, ¿no?, tiene su propia gestión pública, eso es cuestión, digamos, de normativa, ¿no? Es decir, que en vez de transferir la función de gestión pública a un alcalde, se transfiere la gestión pública a una institución que representa el ALCO. Al MALCO, exactamente, la exactamente. Eso para mí no es un gran problema, es cuestión de voluntad política de hacerlo, manteniendo, digamos, la diversidad boliviana, porque todo el mundo no está en un ALCO. Entonces hay que ver las diferentes formas de gestión pública. El principal problema que veo, el otro día estaba hablando de esto justamente con un dirigente, es no rehacer el mismo error que hubo con la participación popular. ¿Qué pasó con la participación popular? Decidieron hacer los municipios y dar función a alcaldes. ¿Y qué pasó en los años siguientes? Corrupción, mal manejo, este tipo de cosas. ¿Qué es lógico? Porque del día a la mañana no puedes poner una persona que pertenece a un pueblo como alcalde y decirle, tú vas a hacer gestión pública, ¿no? Se necesita una cierta capacitación, cierta orientación a esta gestión pública. Entonces, me parece que si hay una reforma de este tipo, se necesita realmente una capacitación de fondo para lo que es gestión pública y gestión territorial. Pero ahí encontramos, digamos, yo diría que ahí se produce un encontrón entre lo que tú dices, que es una necesidad también, digamos, técnica y de conocimiento, ¿no? Porque lo que estás planteando se necesita una capacidad para administrar ese territorio, no de la noche a la mañana pueden tener. Y por otra parte, la demanda que viene más bien de las organizaciones indígenas, que es, ¿no es cierto?, la rotación. Y como que rotar sus autoridades, entonces como que eso entra de alguna manera en conflicto, porque ¿cómo puedes tener un sistema de autoridades rotativos, incluso en alcaldes, si al mismo tiempo, y qué sé yo, en una comunidad tal vez pequeña pueda funcionar, pero cuando tienes miles de miembros del municipio, pues es muy difícil que todos se capaciten y no sé, o sea, es medio complicado, digamos, pensar. Yo no tengo respuesta a esto, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que pensar, hay que buscar un elemento, porque, bueno, conocemos la realidad y, bueno, los campesinos con quien he trabajado tal vez me escuchan, no me va a decir lo contrario, es que actualmente la capacidad de gestión a nivel de los ailus no es muy fuerte. Y hay que entenderme bien, es decir, que no digo que no saben manejar su territorio, al contrario. No, claro. Se trata de la interfaz entre este manejo territorial y la gestión pública. Que claro. Es otra cosa. Claro, gestión pública tú te eso estás es, refiriendo. ¿No? Claro. Porque la cuestión del manejo territorial, en caso de sociedades tradicionales, si se puede decir, en general ellos tienen conocimiento, ¿no? O por lo menos tienen las bases para mejoramiento en ciertas condiciones de su manejo territorial. El problema es esta interfaz que existe entre su propio manejo, su propia visión y todo lo... los limitantes, no sé cómo poder decir, de lo que es la gestión pública, que es otro mundo, ¿no? Y es también eso que pone tanto problema en los municipios, porque vemos que entre la gestión de un alcalde, la realización del POA, todo eso, y las demandas a nivel local, son dos mundos diferentes, por eso que hay muchos conflictos, porque en general no conversan mucho. Entonces, si se trata de fusionar los dos, habría que ver los mecanismos, porque no es tan sencillo, ¿no? Y si se hace como en la participación popular de golpe así, yo pienso que va a ser un fracaso terrible. Y tú cuando señalas, volviendo al tema, los que tienen proyecto territorial son la media luna, o es la media luna. ¿Los indígenas no tienen proyecto territorial? No es lo que digo. A ver. Es decir que hay que reconocer, podemos criticar, yo soy el primero a criticar, pero hay que reconocer que a nivel de la media luna han logrado, ¿no?, construir una base popular, si se puede decir, alrededor de lo que es un proyecto territorial, una visión de la media luna, ¿no?, con varios factores atrás, digamos, ¿no? Pero han logrado esto, es decir, dar a la población una cierta imagen de una unidad de las tierras bajas alrededor de esta idea de media luna, ¿no? Y con esta idea de éxito, ¿no? La media luna tiene éxito en todo, en su producción, en sus maravillosas, ¿cómo se dice?, magníficas. Todo es magnífico. Todo es magnífico. No, pero en serio, eso es el proyecto, la idea que tienen. Y eso se construye un proyecto territorial. Malo, bueno, eso es otro otra problema. Cosa, claro. Del otro lado, no vemos esto. Yo no veo una especie de movimiento grande diciendo vamos a dar una cierta imagen de lo que es, por ejemplo, las tierras aymaras. Al contrario, yo veo más una división, ¿no? justamente queriendo reconstituir pequeñas entidades, cada uno su autonomía, pero no hay un proyecto global. Ah, ya. Okay. ¿No? Es un poco la idea. Por supuesto que ellos quieren reconstituir su territorio, pero no hay esta idea, este debate a nivel de las tierras occidentales sobre lo que podría ser esta imagen un poco de las tierras altas y de lo que se podría hacer con este territorio. Y eso tal vez lo vamos a hablar después con migración. Claro, porque entonces lo que tú estás oponiendo de alguna manera es como que en la media luna hay como un proyecto, por un lado, pero un proyecto además que se ha hecho bastante hegemónico, ¿no? Claro. Porque todo el mundo cree en eso y está apostando. La construcción de una imagen. ¿No? Eso, ¿no? Es un proyecto de hegemonía. En cambio, por este lado, como que pareciera más fragmentado, ¿no? O sea, y más también, muy posiblemente más cuestionado, ¿no? Entonces no hay un proyecto, sino de repente miles de proyectitos. Eso. Y que ninguno logra, digamos, erigirse como el proyecto, digamos, de Occidente o el proyecto para el país, ¿no? Estamos escuchando Trajines.